Yeah, esa revolución es nuestra, por eso seguimos hasta el final y vamos a hacer una canción de Esperando el Final. Motherfucker!